mi negrita y vámonos a bailar. La pachanga está de moda y yo la quiero gozar. Dame un beso, mi negrita, y vámonos a bailar. Veníate pa' aquí, veníate pa' allá, esta es la pachanga pa' gozar. Tira un pasillo, tira otro más y todos a pachanguear. La pachanga está de moda y yo la quiero gozar. Dame un beso, mi negrita, y vámonos a bailar. La pachanga está de moda y yo la quiero gozar. Dame un beso, mi negrita, y vámonos a bailar. Mueve la cintura, mueve.